Muy buenos días, amigos. 11 de septiembre de 2015, día viernes. Esto es desde Aikawa en su episodio número 100. Y antes de continuar con el episodio del día de hoy, quisiera ponerles dos audio correos que tengo. Uno que me llegó casi al inicio de esta aventura que se llama Desde Aikawa. Y luego otro que me ha llegado el día de ayer justo, a pelo, como se diría, para celebrar estos 100 episodios. Entonces los dejo primero con los audio correos y luego de ahí ya empezaré a contestar algunas preguntas que aparecen justo en el audio correo. Así que vamos con el primero. Muy buenas, saludos desde España, desde Cataluña concretamente. Llevo escuchando tus podcasts desde hace no mucho. De hecho, todavía no estoy al día, he escuchado 10 episodios desde que Madrillano pues habló de ti. Y bueno, de hecho parece por lo visto que te echó una mano a empezar con el podcast. Decirte que me interesa muchísimo el tema del que hablas, que al principio quizás en los primeros capítulos ibas a un ritmo un poco demasiado pausado para mí, pero la cosa ha ido mejorando con los capítulos. Que también al principio la música, el sonido que se escuchaba en el automóvil de los anuncios de la chica del GPS en japonés me molestaban, pero me he acostumbrado a ellos y ahora incluso casi que podría decir que si no se escucharan en el podcast los echarían de menos. Es como una marca de identidad. Felicitarte por esa iniciativa, ese ánimo que te ha incitado a grabar. Y bueno, espero que sigas grabando durante mucho tiempo y aquí ya tienes a un fiel escucha. Saludos y hasta la próxima. Por cierto, soy @gronan en Twitter. Un saludo. ¿Cómo estás, mi estimado Miyashiro Pro? Te saluda Josh Green, que aunque seguramente ya reconoces mi voz. Bueno, no seguramente, ya reconoces mi voz. Pero para todos los podescuchas de Desde Aikawa, pues bueno, me presento. Probablemente me conozcan, probablemente no. Arroba Josh Green, que soy un escucha aquí fiel del buen Miyashiro y Desde Aikawa. Y bajo mi percepción peculiar del podcasting, aparte de que si un podcast no está en iTunes, no es podcast. Yo creo que si un podcast no recibe un audio correo, no es podcast. Y si mal no recuerdo, a lo largo de estos ya 98 episodios que tienes grabados, no has recibido un audio correo. Señor, ¿qué pasó? O si lo has recibido, no lo has puesto. Así que, como buen podcaster que sé que eres, vas a ver la forma de poner este audio correo para que lo escuchen tus podescuchas. Y quiero hacer este audio por dos motivos. Número uno, felicitarte en serio por estos ya 100 episodios. Voy a aprovechar que este sea el primer audio que recibas sobre 100 episodios grabados, bien hechos, con pasión de tu podcast, porque es un número bien bonito para los podcasters, No, hay podcasts que tienen grabando 4 años y no han llegado a los 100, déjame decirte. Tú eres un podcaster que prácticamente acabas de empezar y ya tienes casi 100 episodios. Señor, eso es entrega, eso es esa palabra que ya has explicado en japonés, que por supuesto no recuerdo en este momento. Y ahorita dirás qué palabra es ese compromiso que has tenido. Ha sido interesante escucharte a lo largo de este tiempo y pues bueno, por supuesto, esperamos escucharte por mucho más tiempo. Y número dos, pues bueno, como a ti te gusta responder preguntas, por supuesto, y a todos en nuestros podcasts, pues a ver, quiero hacerte este cuestionamiento como cualquier turista futuro que espero ir algún día a tu país. Cosas típicas, por ejemplo, si yo llego a Japón y nunca he ido en mi vida, así como puedo yo llegar a algún otro país que no hable mi lengua materna, el español, Pues bueno, sabemos que tú puedes comunicarte en inglés, por ejemplo, ¿no? Y generalmente te entienden y te comunicas y con eso sabes a dónde llegar a lugares y qué comer y etcétera, etcétera, ¿no? Cómo moverte en una ciudad extraña, digamos, ¿no? En Japón es así, tengo entendido que a lo mejor no lo sé, o sea, tú explícanos. Si yo llego, ¿tengo que saber japonés o con el inglés me van a entender? Aunque bueno, en estas épocas ya modernas tecnológicas, pues bueno, te llevas tu smartphone y alguna aplicación, supongo, ¿no? Pero no sé si esa sea una buena recomendación o no. Y, por ejemplo, si no es el caso, ¿cómo le hago? Porque yo veo los kanjis y esta forma de escritura en japonés y no entiendo nada. Yo he estado pidiendo, por ejemplo, bueno, Booms he estado pidiendo y le han estado regalando cajas de suscripción para reseñar de Japón, de dulces, y hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿eh? O sea, sé que es un dulce, pero no entiendo nada. Y no ponen las descripciones ni los textos en inglés, ¿eh? Eso es algo curioso, déjenme decirles. Aquí, por ejemplo, en México, que exportamos productos a distintas partes del mundo, pues está, por supuesto, las instrucciones y todo en español y las ponemos en inglés y a veces están en alemán o en otros idiomas, ¿no? En francés. Es muy normal comprar un producto y que venga las inscripciones en español y en chiquito o en algo así que no estorbe mucho, pues en otro idioma, ¿no? Y me he encontrado con eso en Japón, que veo que no es así el caso. Entonces eso me preocuparía. La moneda, te he escuchado decir mucho los costos en yenes. Te haría una recomendación que los hagas en dólares, porque pues yo entiendo que tú, esa es tu moneda, pero las distintas personas de otros países, pues estamos más familiarizadas, por supuesto, con nuestra moneda, pero también con el dólar. Entonces, yo creo que es más fácil hacer la conversión, ¿no? A moneda local, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, yo como turista, ¿llego a dónde, no? O sea, ¿qué recomiendas? Nosotros como turistas, pues yo creo que vemos dos cosas clásicas en Japón, que es pues todo el arte y la historia clásica, ¿no? Llámese geishas y sus construcciones muy muy típicas de Japón. Y vemos también el lado moderno, ¿no? Eso nos ha enseñado Hollywood y por supuesto el cine local de una, por ejemplo, Tokio muy moderno y muy bonito. ¿A dónde nos aconsejas llegar? Sabemos por geografía que pues es una isla, no sé específicamente si es relativamente pequeña o no. Te he escuchado en tu podcast que has viajado a Okinawa en avión, entonces supongo que no es así tan pequeño. Entonces, ¿realmente qué parte aconsejas tú llegar como turistas? ¿A qué ciudad en donde nos podamos desplazar, por ejemplo, tanto a lo moderno como a lo tradicional, llamémoslo así, ¿no? Más o menos, y también pues una explicación más o menos de cuántos días, ¿no? ¿Es una semana? ¿Crees que en 2 semanas? ¿3? Más o menos, ¿cuánto dinero te vas a gastar en dólares, ¿no? Lo que te decía de para tu estancia. Yo creo que, pues no sé, una base será de una semana. ¿Qué tipo de hoteles o alojamiento? Porque nosotros, no sé, en Occidente estamos pensando mucho en un hotel así y asado y que incluye un desayuno buffet y bla, bla, bla, pero probablemente sea más interesante llegar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando viajas a Europa, más si eres joven y vas solo, pues a lo mejor te conviene ir a un hostal, ¿no? Y no precisamente a un hotel. En Japón, ¿qué sería ese el equivalente? Bueno, ya me extendí, ha sido un audio correo bastante largo, pero créeme que desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de mandarte un audio. Sabes que incluso desde antes de que naciera desde Aikawa, te quería invitar primero como podescucha mío, y has mencionado aquí que en eso en parte te has basado y la intro de tu música y demás. Y también desde el día 1 como podcaster, pero bueno, ha sido bastante complicado cuadrar fechas. Pero bueno, tenía ganas de mandarte un audio desde cuando. Y ahorita que te estoy escuchando, dije, ahora es el momento. Así que Recibe un gran abrazo, Miyashiro, y a toda la audiencia de este bonito podcast, pues bueno, también les mando un saludo y los invito, por supuesto, a que así como yo estoy grabando este audio, pues bueno, ustedes se tomen el tiempo, porque créanme que es muy curioso. Este feedback lo valoramos muchísimo como podcasters. Es un bonito recuerdo. Yo recuerdo mi primer audio correo, que recibí hace muchos años. Y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, sé que es algo bonito para los podcasters, tener esta retroalimentación. Y bueno, es un recuerdo sonoro muy bonito. Pues bueno, ya me comí 8 minutotes de tu podcast. Una disculpa, pero bueno. Si algo tenemos los podcasters es que nos gusta hablar mucho. Hasta luego y bye. Y bueno, ahí concluye los audio correos. Muy contento por ambos. No puse el primero, que eso fue al inicio del podcast, cuando yo inicié esta aventura, como digo. Y es porque no sabía cómo hacerlo. Ahora Spreaker da la posibilidad de subir las pistas con este estudio, Spreaker Studio. Entonces, es lo que he hecho. He subido la pista a mi dispositivo móvil, a ambos audios. Los he grabado ya en el dispositivo y de ahí los he subido como pistas de música a la aplicación. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Bien, dice Josh en su audio, valoramos mucho los audio correos, valoramos mucho la interacción que hay de parte de ustedes. Y yo en todo este tiempo, en este corto tiempo realmente, porque vengo grabando desde mediados de abril hasta la fecha, y siempre he tratado de mantener ese yakusoku que mencioné. Esa es la palabra que no recordabas, Josh. El yakusoku. El yakusoku, esa promesa que tengo con ustedes de grabar de lunes a viernes. Promesa que he mantenido hasta el día de hoy. Hasta estos 100 episodios. Al inicio no sabía si lo iba a hacer de esta manera. Es más, no sabía si después de grabar algunos episodios iba a continuar o no. Pero esas ganas de comunicar, esas ganas de estar en comunicación constante con ustedes, hizo que paulatinamente, rápidamente diría yo, pasara de la indefinición de qué días iba a grabar, hacerlo diario, de lunes a viernes, y ponerme ese stop, porque grabar sábados o domingos implicaba que podía fallar en cualquier momento, pues lo uso para estar en la familia o, como saben bien, salir a algún evento que tengo que realizar. Entonces se iba a complicar la cosa y no iba a poder cumplir eso, esa promesa que tengo con ustedes. Muy agradecido a este primer audio de Gronan, que si bien no lo publiqué, lo guardé, lo tenía bien guardado. Como bien dice Josh, atesoramos mucho esto, y yo lo tenía ahí guardado especialmente, y llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de poder mostrarlo, y para que ustedes también se dieran cuenta lo que los oyentes pueden opinar de este podcast. Ahora, yendo un poco a responder las preguntas. Sí, si manejas el idioma inglés, no vas a tener mayor dificultad, por lo menos para que te entiendan. Ahora, de que tú puedas entenderlos a ellos, ya es un poquito suerte. Un poquito suerte en el sentido de que la persona que vaya a hablarte en inglés lo haga más o menos entendible. Yo algunas veces, cuando me era más fácil comunicarme en inglés que en japonés, entonces hablaba en inglés y me complicaba la vida tratar de entender lo que me estaban diciendo. Entonces, con lo poco de japonés que sabía, hablaba y ellos me respondían en japonés y era un poco más fácil. Por eso digo, de que te entiendan y que te vayan a hacer la vida fácil en cuanto a servirte, en cuanto a llevarte a algún lugar o, por ejemplo, pedir información sobre qué andén, tomar los trenes, etcétera, no vas a tener mayor dificultad porque son muy serviciales. Es lo que he mencionado yo en los episodios siempre. La disposición que tiene el japonés para el servicio es increíble, ¿no? Luego, en cuanto a los kanjis, si usan el traductor de Google, están más que suficiente. ¿Por qué? Porque Google tiene una opción, que es la de tomar una fotografía. Toma la fotografía sobre un kanji, cualquiera que sea, aparece como si estuviera escaneando. Luego, con el dedo, por lo menos esto es en los dispositivos iOS, supongo que también debe funcionar de la misma manera en Android. Sombreas con el dedo la palabra o los kanjis que quieras traducir y automáticamente te salen en el idioma que hayas seteado. Puede ser español, puede ser inglés o lo que tú desees. Entonces es como tomar la foto, sombrear con el dedo la palabra que tú quieres y aparecerá la traducción. No siempre es la mejor, pero por lo menos te puede dar una idea de qué es lo que te quieren decir o qué es lo que quieres tú leer o entender por ahí. Eso con respecto a los famosos kanjis. ¿A dónde llegar? A ver, ¿qué te llama más? ¿No? Es lógico que vayas a querer conocer Tokio, ¿no? El centro mismo. Y para movilizarte dentro de Tokio hay una línea que es la Yamanote Line, que es una línea de trenes que su trayecto es circular, no tiene inicio ni fin. Está siempre dando vueltas por el centro de Tokio y te permite visitar varias partes, ¿no? Varios lugares. Está toda la parte, como dices, moderna. Está la ciudad electrónica, que es Akihabara, donde vas a poder ver si te gusta el cosplay y todas esas cosas interesantes que llaman mucho la atención fuera. Luego, hay alguno que otro templo. Está el Palacio Imperial, al cual también se puede ingresar. Y tiene, si te gusta mucho la parte muy formal, muy de templos, muy antiguo, entonces tendrías que ir a Kioto. Se puede hacer el viaje de Kioto a Tokio. Rápidamente, sí, es fácil. Puedes usar el avión, puedes usar el Shinkansen, no vas a tardar mucho. Son, creo que, a ver, en avión, mi hijo hizo, cuando fueron a pasear, cuando vinieron mis cuñados de Estados Unidos, ellos fueron en avión porque era más barato en ese tiempo. Lo que pasa es que hay veces que hay, como saben, en otros países también, las líneas de bajo costo y permiten con sus campañas muchas veces movilizarte de un lado a otro más prácticamente. Pero no demora demasiado, son unas cuantas horas. Luego, el problema es el costo, ¿no? Aquí Japón es un país que no es barato, esa es la verdad. Las personas que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, me comentan eso, ¿no? El dólar en este momento se encuentra en 120 y tantos, 125 me parece, por yen. Una lata de gaseosa cuesta 120 o 130 yenes. O sea, estamos hablando de un dólar por lata de gaseosa. Y para los que vienen de Estados Unidos les parece caro, pues, ¿no? Dicen, allá es mucho más barato. No lo sé porque yo no he ido a Estados Unidos. Me gustaría ir. Ahora, ¿cuánto tiempo sería lo necesario? Bueno, lo necesario para conocer todo y saciar toda tu curiosidad, una semana probablemente no te alcance, ¿no? Y en cuanto a los lugares de alojamiento, sí, pues, si vas a ir a un hotel 5 estrellas con todas las comodidades, etcétera, te va a faltar dinero, ¿no? Pero ahí están los business. Acá como le dirían, business hotel, esa sería la pronunciación que hacen ellos supuestamente del inglés, ¿no? Que es del business hotel. Entonces ahí tú, los precios son más cómodos. Ahora, más cómodos aún, los hoteles cápsula, ¿no? Esos en los cuales es un lugar donde tú vas a echarte, esa es la palabra, echarte casi, y ya, no hay más. Luego todo se va pagando, ¿no? Aparte, todos son extras. También están los Netcafé, que eso fue lo que me mencionó mi hijo. Le cobraron, creo, 4.000 o 5.000 yenes. O sea, estamos hablando de cuánto. $40. $40, ¿no? ¿Verdad? No tengo ahorita. Disculpen, ese es el otro de los esto, tips que me has dado, que pase todo a dólares. Y no lo he hecho. Lo haré a partir de la próxima, porque el problema está en que, como digo, empiezo a hablar y nunca sé de qué voy a hablar o cuánto voy a hablar, y me voy yendo de un tema a otro, y entonces cuando llego a costos, no he tomado en cuenta eso. Pero él me mencionó que costó 4.000, entre 4.000 y 5.000 yenes estar en esa, en ese Netcafé, que es 24 horas. Tienes, me dijo, es un cuarto donde tienes ahí el sillón reclinable, tienes el televisor, tienes las mangas, tienes todo ahí a tu disposición para, creo que tenías también hasta una consola de juegos por ese precio. Había para poder ducharse con un costo aparte, adicional, pero esas son las opciones que puede ir uno viendo si es que quiere venir y gastarlo menos, ¿no? Porque de que puede uno ir a un hotel de Moon, de varias estrellas, con todo incluido, sí que se puede, pero se gasta bastante, bastante dinero. ¿Qué otra cosa? En cuanto a los desayunos y esas cosas, es más económico ir a comprar tus cosas fuera, creo. Me refiero fuera del hotel. Te cuento la experiencia y creo que la comenté, pero si no la escuchaste o no la escucharon, aquí va. Cuando fuimos a Okinawa, el hotel era un business hotel, o sea, era un hotel así para negocios. Había de varias habitaciones, de varias personas en una habitación, que eso disminuye los costos. Entonces, la habitación es que nos tocó, por lo menos la habitación que nos tocó a nosotros, era bastante amplia para hacer un hotel que nos costó súper barato. Estaba en época de campaña, porque luego me he enterado que ese mismo hotel, primero, que estaba lleno, y segundo, que los precios eran mucho, mucho más caros a lo que nosotros habíamos accedido. Nos habían cobrado 5.000, entre 5.000 y 6.000 yenes por persona. El hotel tenía baño, ducha, el ofuro pequeño. Luego, en la habitación estaban las secadoras, estaba el café libre, los refrescos libre, tenías acceso a internet, el wifi, había computadoras, tres me parece, en el primer piso, cerca de la recepción, para también poder usarlas. Todo por ese precio. Entonces, en los business, al final, son más baratos, son más económicos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Al tener el café libre, gratis, nos íbamos a los convenience store, comprábamos lo que deseábamos comer. Eso es lo que hicimos para tomar el desayuno. Y luego fuimos a la habitación, servimos el café en la recepción, subimos todo a nuestra habitación, tomamos un buen desayuno a bajo costo, y de esa forma minimizamos gastos y pudimos utilizar el dinero que ahorramos en otras cosas, en ir a un buen restaurante, a pasear en otros lugares, etcétera. Y creo que al final el que hace turismo, creo que él aprecia bastante, ¿no? Aprecia bastante eso. Bueno, ahí, ¿cuánto tiempo? Como digo, una semana es bastante corto, ¿no? Pero, como digo, es bastante caro. Entonces, sí, en una semana corriendo, podrías un día. Hay Tokio de noche también. Ahí está. Hay paseos en helicóptero también para ver desde arriba. Todo lo que es Tokio y alrededores. O sea, hay bastante, bastante que ver, bastante que recorrer. Pero si el problema son los costos, sí, pues no. ahí está una semana, creo que estaría ajustado, pero en cuanto a balances de precios y gastos que vayas a hacer, bueno, una semana, ¿no? Luego, ahora sí, ya pasando a comentar estos 100 episodios, agradecer a Frank Madrillano, como ya lo mencionó Gronan en su audio correo, que fue él el que me dio la ayuda, ¿no? El que inició todo esto, porque fue el que hizo el fit, hizo todo lo que el que no sabe tiene que enfrentarse. Crear el fit, todas esas cosas que son complicadas para un podescucha, que era yo. Lo único que me dijo es, si tienes algo que contar y te gusta hacerlo, ponte a grabar. Tienes el medio, que es el móvil, y empieza a hacerlo. Empecé a hacerlo y no paré. Esa es la cuestión. Que los pasos que fui dando fueron, creo, los que la mayoría ha dado. Fiel oyente de los podcasts. Consumía mucho podcast. 8 horas diarias, 6 veces a la semana. Entonces, que daban ganas, ¿no? De grabar. Y justo fue ese audio que escuché del amigo Frank, arroba madrillano, súper conocido, si es que no lo conocen todavía, tiene ahí su podcast, el cual pueden y recomiendo escuchar, que fue el que me dio ese último empujón que faltaba para dar el paso. Yo ya había preparado mi audio sin quererlo, o sin siquiera todavía tener muy bien claro si es que iba a grabar o no, cuando escuché los audios de Josh Green. En su programa justo trató de cómo hacer audios con la aplicación GarageBand, y entonces ahí, escuchando ese audio, creé la intro que siempre escuchan ustedes en mi podcast. Luego, ¿qué me ha dado esta aventura del podcasting? Muchos amigos, muchos, muchos. Muchos amigos, muchos podescuchas, mucha interacción. En el camino he encontrado al amigo Carl Legas, que siempre está constantemente comentándome, dándome tips para mejorar, a lo cual yo aprecio muchísimo. Amigos como Abel. Voy a mencionar, no sé si me olvide alguno, mil disculpas, pero los menciono porque son los que más interacción tengo. Abel, el amigo lector, a Maher, el amigo Converso, que está también dentro del grupo en el cual siempre estamos comentando. Harold, desde Canadá. Luego está Edgama, desde México, igual que, como mencioné, Abel, también desde México, y el amigo lector, también de México. Desde Argentina está el amigo Alf, que siempre está comentando. ¿Qué otro amigo me queda en el aire? No lo sé, de repente me olvido alguno, pero si lo hago, mil disculpas, como menciono. Al fin, lo que quiero comentar y decir es que, si bien es cierto, puede parecer un esfuerzo realizar diariamente este podcast episodio tras episodio, es un doble beneficio. De repente, para ustedes que están enganchados, están esperando a ver qué voy a decir, pero para mí es una forma de acompañar mi camino de regreso del trabajo. Porque tengo 25 minutos más o menos libres y cada día es más fácil hablar más y más. Cada día es más fácil no tener una idea clara de sobre qué tema vas a hablar, conectar la grabadora, empezar, darle el play y ya. Y los temas van fluyendo, van saliendo. Muchas veces como ya es bastante acostumbrado, me salgo de los temas. Empiezo en uno y termino en otro. Pero, como digo, no puedo estructurar demasiado mis episodios porque los llevo de una manera muy, muy informal, muy, muy a lo conversación, muy a lo... tú eres mi amigo que estás al otro lado y yo te estoy contando algo. Esa es la idea que tengo yo acerca del podcast que yo voy llevando. Sé que hay podcasts, porque los he escuchado y los he seguido, que están muy, muy bien trabajados. Los audios son increíblemente buenos, la edición detrás. Pero, como digo, no tengo el tiempo para hacerlo. En algún determinado momento, si tuviera el tiempo, lo haría, creo yo, porque me gusta todo esto. Siempre hay el deseo de mejorar y brindar lo mejor para ustedes, los oyentes. Pero de la forma en que lo hago, es de la forma que puedo realmente. Y espero que vayan a seguir escuchándome. Que si en algún momento empiezo a aburrirlos, me lo digan. Me lo comenten, me manden mensajes, me manden los emails, que al final eso es lo que ayuda a ir dándole la dirección al podcast. Hasta ahora lo voy dirigiendo de la manera en que creo que debe dirigirse hacia el lugar que quiero llevarlo, y que no sé cuál es realmente, pero lo único que tengo claro es que es una conversación entre amigos. Una conversación que, si bien no hay respuesta inmediata, y me encantaría que hubiera, es decir, yo estar hablando y del otro lado estuviéramos conversando como si fuera realmente una conversación. Tengo las redes con las cuales me pueden enviar los mensajes, las preguntas, las interrogantes, las críticas, como no, y los mails. Los audio mails, que sí, son muy, muy agradables de escuchar y darle voz a las personas que están del otro lado. Darles un poco más de cercanía, ¿no? La cercanía que trato de yo ofrecerles día a día con mi podcast. He cumplido mis 100 episodios. Realmente es el 101 si contamos el 0. Este número, como dice Josh, es muy, muy, muy bonito porque, sí, es decir, 100, llegué a los 100. Hasta aquí he cumplido mi Yakusoku. Ahora, de aquí en adelante veremos cómo va, si es que voy a seguir grabando de la misma manera o de repente plantear cambiar un poco la dinámica. Ya comentaré eso, aún no lo tengo claro. Lo que sí sé es que llego, ya van varias emisiones que llego sin ningún tema y no sé cuánto tiempo pueda seguir manteniendo ese ritmo, ¿no? Porque va a llegar el momento en que empiece a dar vueltas, a repetir cosas, y es lo que no quiero, porque al final eso, como oyente, para mí, sería aburrido. Y lo menos que quiero es aburrir. Entonces, estoy planteándome seriamente, de repente, cambiar. Ya llegué a los 100, y de aquí en adelante, hacer uno semanal o dos por semana. No sé aún todavía muy claro. Por eso, cuando no tenga ya más temas de repente o mis recuerdos se empiecen a mezclar o no tener muy claro cómo seguir, entonces ya cambiaré. Y si de repente ustedes me mencionan por comentarios, si es que es mejor que vaya bajando la velocidad y pare, ¿no? Para no saturarlos y cansarlos. Y ustedes me den esa retroalimentación para yo saber si es necesario parar, ¿no? Parar la marcha y que siga siendo agradable la escucha, porque esa es la idea. Si bien es cierto, yo la paso genial hablando, no significa que también ustedes la pasen genial escuchando. De repente empiezo ya a aburrir y eso es lo que no quiero. Bueno, pues ya, 34 minutos, me he pasado, justo hoy que he entrado a la PC, dice que tengo 35% usado, me quedan 65 de mi cuenta Pro. Entonces, ¿para qué ya seguir haciendo un audio tan extenso? agradecer nuevamente a todos los amigos que han estado interactuando conmigo, al amigo Puerto, a varios amigos que están ahí siempre enviando comentarios, enviando preguntas, haciendo el podcast conmigo. Muchas gracias. Muy agradecido por estos 100 días de fiel escucha y que espero que en los siguientes episodios pueda seguir contando con su atención. Mil gracias. No puedo alejarme de este episodio sin mencionar, como son ya costumbre, mis métodos de contacto. Arroba desde Aikawa en Twitter, arroba Miyashiro Pro, igual de Twitter, y el email. Si quieren, como siempre digo, mencionar cualquier cosa, enviar algún mensaje más extenso, o si desean también enviar un audio correo, que yo los iré juntando para luego hacer un episodio así como el del día de hoy. Un abrazo, amigos, y nos estamos comunicando próximamente.